Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Esto es Antifama, bandas subestimadas, proyectos alternos, los tracks que no lograron ser sencillos, lados B, Antifama, donde nunca escucharás los hits del momento. I'll be the corpse in your bathtub. No hay nada como una letra romántica que diga: seré el cuerpo descompuesto en tu bañera, ¿no? Qué romántico. Qué romántico. Así es, Elbu. Es poco convencional en muchos, muchos aspectos. Señoras y señores, este es un Antifama muy, muy especial. Porque sí, no, de alfombra roja, porque vamos a poner a dos bandas que yo creo que ya, a diferencia hoy en día de Radiohead, han sabido evadir las mieles tentadoras y venenosas a la vez de la fama, ¿no? Claro, la han sabido esquivar, librándola, y han salido airosos. Exactamente, todo. Y ventosos sobre todo. Y suaves también, y abstractos. No, Elbow y por un lado, y Doves, que curiosamente son dos bandas poco parecidas entre sí. Esa es la alarma de mi auto, seguramente activada por alguna mosca que se quedó dentro. Espérame tantito. Ahí está, ya. Jaime, por favor. Ok. Ese Jaime siempre. Jaime la mosca. Se queda dentro. Jaime la mosca, sí, claro. Le puse Jaime y a la grande le puse Cuca, señores. Ya ves, ¿saben qué me quedé? Y bueno, Elbow, dos bandas, Elbow y Doves, dos bandas de Manchester. ¿Quién diría una zona industrial y seca y fría de Inglaterra, no? Claro, pero a la vez, pues tienen por dónde inspirarse, creo yo, ¿no? Sí, dentro como de lo que cabe. Como muchas otras bandas y como la escena de Manchester alguna vez con los Happy Mondays y todo esto, Manchester, una ciudad inglesa y fría, ha parido a muy muy buenas bandas, señores y señores. Y esta tarde, pues si quieren quitarse un poco el lodo de los zapatos y la mezcla, pues los invito yo, sí, nada de y que... ¿a quién más friego yo aquí en Antifama? Ya siempre me voy sobre los mismos, ¿no? Pero sí, aquel que yo ni puede hablar. Señores y señores, ¿no? Digo, ya tuvieron su momento y todo, pero pues asómense. Vean que no es música rara, ¿no? Claro, no, ya tiene un rato, entonces nada de raro tiene ahí, ¿no? Si ya tiene un buen rato estos chatos, pues creo que si han sobrevivido ha sido por algo. Exacto. Y Elbow, y bueno, el primer bloque del programa, mi querida Chule, va a ser sobre Elbow. Hicimos una finísima y rancia selección de canciones, evadiendo un poco, ¿verdad?, la cuestión del sencillo y todo esto. Más sin en cambio, decía tus maestros de la UVM, yo creo que vale la pena poner uno de esos sencillos. Tenemos de fondo uno de los sencillos. Newborn, que es una rola muy buena en versión acústica, por supuesto. Antifama, claro, que ya ponemos, verdad, las cosas así convencionales, así, sí, ¿no? Pero como decía, sin embargo, Powder Blue, considero que es una canción representativa de Elbow y que a mí me encanta. A mí es como para bailar de cartón de chelas. Aunque ahorita bailamos, qué problema. Bueno, pues, cómo no, si tú me sacas a mí, porque yo soy muy penoso, verdad. Yo así como que no se me da eso de aprieta el calzón. Exactamente, sí, como que... ¿No? Sí, te chiveas, te sale la trenza y así. ¿Cómo era esta canción de... ¿Qué? Que te veo bailar y me pongo celoso. ¿Cómo era? No sé, pero estás tirándole caca y ahí vas tú a... Bueno, pero es un sentimiento. A retomarlas. Es un sentimiento, finalmente. Está bien, oh, está bien. ¿Cómo iba? Ah, bueno, ya. No sé. Sí, así como norteño. Sí, la música que te gusta, underground, no, lo, no, sí, no le conozco. Prefiero no voltearla a ver. Se llama Pasito Duranguense y se baila así con el dedo entre el dorito de la tanga. Y así la alzas para que diga, ¡ay, ay, ay, ay, me enamoré, ay, me enamoré! Ya, luego... Ok. Luego te doy unas clases. Vámonos entonces. Contra mí y todo. No, ahí no seas aprensiva. Ok. Cosa, relajo, me relajo. Cosa tan linda, relájate. Vámonos entonces con Powder Blue. Chéquense nada más dos cosas de esta canción que a mí me encantan. El registro, el pulmón de Guy, el vocalista. Uh-huh. Así de Powder Blue y tú así de mía, ¿no? Que es como una historia dolorosa de, pues, de alguien que te manda el... Como de las parejas, ¿no? Las parejas que les tiran y les tiran y les tiran y ellos siguen en lo suyo. Y al final, el final es simple y sencillamente dramático. Por ahí pusimos en el Antifama el video y es también... ¿Has visto el video? No. ¿No? Es no. Muy, muy bueno. Son no lo vi. Una pareja que acaba de chocar muy gacho en un carro y ajá, el chavo se sube en un poste y la chava... Todo el video es la chava queriéndose subir a alcanzarlo al poste y como muy abstracto. Y atrás de ellos un hombre, un sujeto que es como el destino, que no deja estar... Okay. Estén juntos, cosas así. Ok. No te pongas tan seria, mi amor. Vámonos entonces con Powder Blue de Elbow, señores. No se vayan. Este va a ser un programa de lujo, del uno. Vámonos. alias el DC. César el Homo Rodans. Y somos... ¡Sumier! www.eldescafeinado.com. ¿Ese grupo qué? Ah, perdón, no. Sí, ¿qué grupo qué? Y fíjate, hicimos propiamente, mesmamente, ¿verdad? Dijera Madaleno. Pusimos el DVD de claro, la edición. Estamos en toda la onda, sí, en toda sí, la actitud. Sí. DVDs, y fíjate, a mí lo que me gustan dos cosas del Bow. Se ven sinceros desde todos los ángulos, porque no son rockstar, son muy no. feos. Tú me sabrás decir, siendo muy objetiva, y ya sabes que yo no soy celoso. Ay. ¿Pero qué les ves? No. ¿Pero se te hacen guapos realmente? No. ¿Alguno? Algo no, que, y mira que tú me has permitido hasta si quiero tener hijos con otras bandas, ¿no? Algunas veces que hemos visto. Sí. ¿Todo pedo? Sí. Ah, ok, está bien. No, pero no. No, de hecho creo que no, queda lo peor. Ah, caray. Tanto te encanta Minus the Bird, por ejemplo, que me dijiste, ya grítales que te hagan un hijo. Ah, sí, bueno, pero es que... Digo, bueno... Es Minus the Bird. Pero no quiero el hijo, pero bueno. Pero... Sí, no, la verdad es que no. Ni nada, uno, ¿no? Nada agraciados. O sea, no. Entre el baterista con cara de ratita de... Puedo decirlo de una manera que seguramente me criticarás ampliamente. A ver. A mi forma de decirlo es, tienen onda. ¿Qué significa eso? Que se ven interesantes, tienen cierta personalidad... a pesar de que, pues sí, parece una rata, lo que sea, pero bueno, se ve gente interesante y un poco que te crea curiosidad, ¿no? Guy, por ejemplo, ahí. No, pues no. No, ni cómo. Por más que sea el interesante. No tiene ni cuello, mano. Ah, sí, tiene cuello de saliendo de la coladera, dice mi papá, con un vecino que tengo. Ajá. Sí, pues ondita, pues es que los visten bien también, ¿no? Eso sí. No, pero... no, no, pero independientemente de eso. No, no estoy hablando del bien vestir. Estoy hablando de personalidad. Simplemente. No pues sé, sí. Es concepto a lo mejor muy mío. ¿Quién sabe? Está bien viajado eso que estamos viendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué onda con los...? Ya regresa. Okay, sí. Así como espermatozoides con tambores. Estamos viendo el DVD de la edición especial del Leaders of the Free World. Corran, señores y señores. Todavía anda por ahí en famosa tienda de Carlos Slim, como en 160 pesos. Vale la pena tenerlo. Qué bueno. Vale mucho la pena tenerlo. Les pasé el dato... No se lleven los demás discos de 29 pesos porque se quedan sin Antifama. Entonces, no. Vamos a irnos ahora. Tenemos de fondo Grace Under Pressure de precisamente ese disco Cast of Thousands. Ya hablaremos acerca de ese disco. Uh-huh. Pero nos vamos a ir con un lado B del primer disco, Asleep in the Back, que es de donde habíamos puesto Newborn. Y y bueno, es la canción curiosamente con la que los conocí. Porque yo no conocí el disco completo de ellos, me pasaron unos B-sides y dije, ay güey, qué buena banda. Medio me sonó, yo había empezado a escuchar, debo confesar, empecé a escucharlo primero de Coldplay y dije, como que suenan a Coldplay, pero luego ya me di cuenta de que Coldplay quería sonar como él. Y ahora te escupes a ti mismo por haberlo sí, hecho. Sí, me flagelo con nopales, con unos nopales secos de ahí de Tlacayoapan, secos, bien secos, uh-huh. Y me pego, no, ya no hay Coldplay. No, pero sí, pues es que Coldplay en un inicio empezó a salir las cosas. Trouble, por ejemplo, se me hace una muy buena canción. Hasta hacían como los inocentes, ¿no? Con eso de que no teníamos dinero para nuestro video de Yellow y nada más sacamos una cámara y me filmaron, ¿no? Pero pues, se echaron a perder y Elbow ha sabido sortear ese tipo de tentaciones. Y nos vamos a ir con About Time. Chéquense nada más el viaje, señores. Si tienen algún tipo de camarón echado a perder, que los ponga en viaje y vaya a la mano, chútenselo. Está muy bueno este B-side de la Sleep in the Back. Y saludos, espero que nos esté escuchando o nos escuchen la repetición, a Alan Trejo, que le gusta mucho Elbow. Y les vamos a poner, señores, si ya les gusta Elbow, les vamos a poner las caras más desconocidas de esta banda tan buena. Ok. Vámonos. ¿quién lo diría? 18 años juntos, y es algo que tienen en común con los Doves Elbow, que le pedalearon y le pedalearon y le pedalearon. Y duro. 15 y 18 años respectivamente para... No es ninguno de mis fondos cagados, ¿no? Ya sé. ¿No? Esperando. No. Sí, parece. Sí, ¿verdad? Ajá. No, y bueno, finalmente Elbow ya logró tener un Mercury allá en Inglaterra. Y aún así siguen siendo los mismos vagabundos indigentes desde el principio, ¿no? Es como, pues sí, como un matrimonio sólido o algo así. Pues sí, digamos que a lo mejor seguramente se aman, se odian, pero siguen ahí juntos, ¿no? Sí, tiene mucho que ver eso. Yo que te puedo decir que estoy en una banda, digo, no constantemente. Todavía no sé si a mi vocalista le huelen los pies, espero que no. No lo amas tanto. Pero, sí, mi cuate es de la primaria, el César. Y un saludo a Homo Rodans también. Y y bueno, sí, pues se ven unidos, ¿no? Claro. Esto que estamos escuchando de fondo es Independent Women de Beyoncé. ¿Qué te pasó? Nada, eso fue un broche que trae en la cabeza. Ya, y me dio como un revés, ya. Uy, órale. Sí, me ha pasado, sí. Ok, perdón. un cover a Beyoncé en vivo, ¿cómo ves? ¿Quién lo diría? Igual le bailan también. Ah, no. ¿Quién sabe? No. Mueven la cadera igual. No tienen nalgas los pobres. Pues no sé, a lo mejor. A lo mejor lo intentan. ¿Quién sabe? Pero sí, se aventaron esa curiosidad, digamos, esa maldad. Y otra característica también que podemos decir de Elbow es algo que me llama mucho la atención, es la manera en que canta Guy, que es como así, ¿no? Como que tiene un problema con la S, ¿no? Un poco como frenillo, se podría decir. ¿Quién sabe? No sé. ¿Quién sabe si se cura? ¿Quién sabe? Yo creo que con... Si le dio un aire, tú. Yo creo que con ruda, que la muela, y a las 5 de la mañana que se levante y se la tome. Y luego se toma la ruda. No, sí, ¿quién sabe? Pero pues es como... Yo que he escuchado, por ejemplo, me he aventado los discos de Elbow con audífonos. Ajá. Y si es así como... Sí, suelta un pico, un poco de sonido, pero pues es algo que les permite, ¿no? Y es, propiamente es una banda, empezaron como una banda de lo-fi, que lo-fi en sentido estricto es que graban con cosas medio chafas, ¿no? O que de cassette pasan así de sus grabaciones. El primer disco, Asleep in the Back, sí es un poco así, pero sobre todo los platos, y era algo que veía yo en un video, el bataco, los pone dobles, que es algo no muy usual. Sí. Los pone dobles para que suene más, así como más desastroso, ¿no? Más finito. Ajá. ¿Quién sabe, no? Y nos vamos a ir ya pasando al siguiente, bueno, al siguiente disco, vamos a ir y venir, al siguiente disco, Cast of Thousands, con Switching Off. ¿Te gusta esta rola, Switching Off? Sí, de hecho ahorita me platicabas un poco que te da, bueno, no, que no te dio tanto en la madre, pero que sí, pues literal es mandarse a la goma, ¿no? Sí, pues Switching Off. Simplemente este cuate dice que selecciona sus últimos pensamientos del día de hoy y pues mejor le da switching, tal cual. De quien está hablando. Exacto, me parece. Sí, a mí. Dice: "You the only thing the world. No, you the only sense the world has ever made." Puta. Ajá. ¿No? ¿Qué historia? Y es parte. Yo creo que Elbow era un poco más melancólico antes. Pero bueno, lo seguimos queriendo. Y esta rola, señores, Switching Off, algo así como pues apagándote para que ya te vayas mucho. Okay. Como apagando. Como cancelando todo, ¿no? Hacia aquella, en el caso de Guy. Aquellos. Exacto. En caso de las aquellas que se identifiquen. Chútense entonces esta de José de Elbow. Switching Off, señores. Esto es Antifama. Perfect day. how to whistle like a boy. Love's first blush. Is this making sense? What am I trying to say? Room and radio play. This I need to save. I choose my final thoughts today. Switching off with you. Clocks given and the traffic fades, and the insects like a neon choir. The instant first connection made, and the curtains sigh. With you, you the only sense the world has ever made. Early evening tune, this room and radio play. This I need to say. Centro Sur, de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, una hora de patinaje gratis a todas las personas que lleguen. Continuamos con descuentos en toda la plaza. Los mejores precios para ti. Muy pendientes de nuestros eventos de verano. No te los puedes perder. Plaza Centro Sur, tu centro comercial. Estás escuchando Antifam. La voz de ese piloto. Sí, señores, tienen que ir, por favor, a entretenerse, chopear y demás a Centro Sur, centro comercial de color amarillote, grandote, limpiezote, dijera Chava Flores del metro. ¿Sabes ese? No. No. Voy en el metro, qué grandote, limpiezote, ya. Ok. Estaba admirado por el metro, ¿verdad? Era cosa nueva. Y vayan, por favor, a Centro Sur, su centro comercial, Periférico Sur y Colón, Tlaquepaque, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. A donde solamente la gente selecta y que sabe comprar y sabe escoger va, ¿verdad? Claro, claro. ¿O sí, que no? Sí, ¿no? Claro, ya fuimos. ¿A poco esas mallas, a poco no son de Centro Sur? Sí, me cachaste. Qué óvole. Es una cosa acá de que de las... La distinción. ¿No? Exacto, del instinto. Tenemos de fondo, mi querida chuletita, Gentle Lass, una B-side de The Leaders of the Free World. Uh-huh. Que por cierto, conseguir los lados B de estos cuates es difícil, muy difícil. Pero pues es como el tesorito, no te lo doy, ¿no? Es como... conseguirlos es así como, ah, ¿no? Ahora ya hay más medios de acceso, ¿no? Pero claro, antes conseguirlos era como, ay, güey, tengo todos los lados B del... Y ahora hasta yo los tengo. Ah, disco. No. Sí, porque te pedí que acá que me grabaras el respaldo. Pero muy, muy buenos B-sides. Y a veces me pasa con Elbo que los B-sides me gustan más que las rolas de los discos, man. ¿De plano? A veces sí, sí, sí. Pues es bueno, que de algunos discos sí te lo creo. Esta de la primera que puse, About Time, es un rolo, no. Dices, bueno, ¿cómo no lo ponen en el disco? Bueno, pues es que dura 5 minutos 44, ¿no? Entonces, pues la gente no, pues se empieza a cagar. ¡Ay, es que eso! Pero bueno, una cosa así medio rara. Y nos vamos a ir regresando al a Sleep in the Back con Red. En estas sesiones que a veces se avientan los grupos, mira el gordito. No, con los grupos. Por ejemplo, ahorita tenemos al negrito, sí, al bajista, tocando una guitarra así de manera horizontal y haciendo ruidos, experimentando. Se ve que se la pasan poca madre estos cuates. Sí. ¿No? Sí, no, y ve. ¿Qué dice? What the fuck. What the fuck. Sí, están como compitiendo entre los dos. Parte de los videos del DVD de Leaders of the Free World. Pero transportémonos entonces a la Sleep in the Back con Red. Esta eso rola va a también ganar, sí, pero escucha esta pero versión está bien, que puse, manta. Está bien. Vas a ver. En estas sesiones la Mac que a veces se avientan en Inglaterra. Vámonos. Started to happen. We are Casta Peru, and you are listening to Antifama. Boom. You get lost in the current affairs. Chas. Bueno, ¿eh? ¿Qué tal esa versión de Muy buena. Red? Muy buena, está bien. Está bien, te la permito que me la hayas ganado solamente por esta vez. Ah. ¿Dijiste Aiga? No. Aiga, sí. Nah. Me la hayas ganado. Ah. Pensé que habías dicho Aya. Pensé que habías dicho Aya, me asusté. Sí, yo también. Ahí. Estamos escuchando el sencillo Leaders of the Free World. De Leaders of the Free World. Ajá. Está buena, pero como que les faltó punch, ¿no? Es que yo escuché los sencillos de este disco y no me gustó. Y escuché las otras y dije, ¡ay, qué buen disco! Pues es que sí, a veces pues, hay para todo. Hay que pensar así. Para todos los gustos, ¿no? Exacto. Hay que pensar efectivamente. Así. Y unos saluditos rápidos, mi chule, al Duda Wek de Aguascalientes y a mi tía Almanora. Saludos de Aguantas. Y al Sam, que también nos debe de estar escuchando por ahí en Inglaterra. Y vamos con los datos curiosos de Elbow, ¿cómo que tenemos? Por ejemplo, de la canción Grounds for Divorce, estaba ahorita estudiando un poco de más acerca de esto, que utilizaron esta canción para el trailer de una de las tantas ediciones de la serie Top Gear, también en el programa que tanto amas tú, que es Doctor House, que también lo llegaron a utilizar. Y me gusta más Top Gear, de las temporadas. Burlándose de las verdades mexicanas, ¿cómo los quise? Y luego también para en un juego de zombies que se llama Bolt y Left 4 Dead. Órale. ¿Qué otra de las cosas curiosas? La canción está One Day Like This, que se ha utilizado, bueno, más bien se utilizó como parte, como para la BBC, la estaban incluyendo para anunciar las Olimpiadas de Beijing 2008. Órale. Eso, la verdad, a mí me pareció como que, bueno, yo no lo... A mí me sonaría más Grace Under Pressure, ¿no? Porque si es así como de, con visa. Todo lo que quieras, ¿no? Sí, muy bien. Sí, sería una de las cosas como interesantes. Sí, evadiendo la biografía y que sí, no sé qué. Claro, ¿no? En 2008. Se conocieron en la escuela y la... Fueron muy amigos. Exacto, así no es Antifama, señores. Nos vamos a ir entonces con Not a Job, del Cast of Thousands. Muy buena rola. Escúchense nomás. Final splinters of missing picture winters. You have to give yourself a break. What's the fascination of lovers at the station? You have to tear yourself away. Yeah. Pa su madre. Buena. Pa su madre. Déjate felicito. ¿Qué versión de George Lasu de Moon? No es la que yo tenía. Déjate comento. Fue un disco doble que me prestó Helga. Saludos, bien? Helga. Saludos, claro. A Helga y a Fabricio. Me, no. Ya, sin ya, palabras. Tú. No. Ya, no puedes ni hablar. Nos vamos a ir. Estamos cerrando casi el programa y con Elbow y la orquesta de la BBC. Uh-huh. Se aventaron varias, creo, así, ¿eh? Sí. Creo que fue todo un concierto. Pero esta la acabas de descubrir. ¿A qué no? Sí, no. Sí, yo sabía, sí. Sí, yo sabía que sí. Yo sabía de que eso. Que no sabía. Y estamos escuchando de fondo Fallen Angel, que fue un sencillo del Cast of Thousands. Pero, ¿hay algún mejor disco de Elbow? Para tu gusto. Híjole, es que cada uno. Completo, tal vez podría decir que. Sí, pero no. Ay, sí. Es que cada uno tiene algunas que me gustan y otras que no, la verdad. Es reconocer. Es que se han vuelto en todo y en nada. Estos cuates son. Ajá. Empezaron como haciendo mucho, creciendo mucho ruido. La Sleep in the Back es mi disco preferido, yo creo, hasta ahorita. Pero sí, sí, como dices, cada uno tiene sus sabores, ¿no? Claro. Sabes que es Elbow, pero no suena al Elbow anterior. No. Sí, no, algunos hasta se pueden confundir con otra cosa en algún momento. Y luego dices, no estoy oyendo otra cosa, estoy oliendo. Parémonos un poco en el tiempo para hablar, ¿no?, del último disco y las reacciones del último disco. Ok. Build a Rocket Boys, pero bueno. Nos vamos a ir con Elbow y la BBC, con una rola que nos gusta mucho, del Seldom Sink It, del último. Claro. Vámonos. Headline. ¡Híjole! Aplaude. Aplausos, sí, dijera Memo sí, Ríos, mucho, ¿no? Mucho. Una vez me encontré a Memo Ríos en Tower Records de Zona Rosa. ¡Ay, ya di la marca! ¡Sí, qué suerte! En famosa tienda de discos de la Zona Rosa. Y se empezó a hacer así rimas con el cajero y así. No, ya. Eso, así. Queriéndole que le hicieran el 25% de descuento, nada más porque sí. Y le pegué. ¡No! Ah. ¡Pero yo soy Memo Ríos! Le quitaste el chuchulucazo. Pero sí le digo así como, ¿en qué mes naciste? Y así, de agosto. ¡Agosto! Tienes el culo angosto. No. Oh, no. Se fue muy y vacío. El otro se fue a llorar al baño. Sí, es cierto. Memo Ríos me dijo. No. Pero bueno, estamos cerrando nuestro bloque de Elbow, mi estimada y más que estimada, ¿no? Chuletita. Okay. Tarde lluviosa. El nuevo... Está todo perfecto. Sí, no. Estos señores quedan ad hoc y espérense que falta Dubs. El último disco. ¿Lo has explorado o no lo has explorado? Muy poco, confiésome. Confiésome que sí, muy poco. ¿Tú? ¿Pero tú? Dos veces lo escuché. Y la tercera fueron tres, no. Dos veces y no. Nada todavía. ¿No? No te he enganchado, no te he enamorado. No sé si es un disco que tenga que escuchar con audífonos a punto de dormirme o un disco que pudiera yo escuchar en el carro y acabar dormido. Ah, ok. No sé. Pero pues es de las bandas a las que se les perdonan, ¿no? Muchas sí, cosas. Sí, pues, veo, todo mundo tiene errores en esta vida, dale chance. Build a Rocket Boys se llama y pues, sí está raro. Hay que explorarlo más veces. No digamos está malo, no digamos está bueno. No. Pero seguimos buscándolo. Bueno, pues nos vamos a ir con un B-side de la Sleep in the Back del primer disco, Suffer. Muy buena rola. Y regresamos con el bloque de los Dubs. ¿Algún comentario extra de Elbow al final? Realmente no, pero lo podemos platicar hasta ahora. Vámonos entonces con Suffer de Elbow. Esto es Antifama, señores. ¡Sas! ¡Qué buena rola! También buen final, ¿eh? Sí, buen final, ¿no? Con el Elbow. Suffer. Uh-huh. Y era la parte que más me gustaba de Elbow, pero bueno. Nos vamos a tener que ir con los Doves. Está con bien. Los mismísimos Doves. Podríamos creer que es una banda pues similar tal vez a Elbow, pero escuchamos algo, quiero que escuchen algo. Ahí les va. My God, it's full of stars. Pues estos, señoras y señores, estos que están escuchando, se llamaban Sub Sub y eran una banda de Manchester de música electrónica por ahí de 1990 y estaba integrada por los hermanos Williams, por los señores, exactamente, los hermanos Williams y el gordazo barba negra Goodwin. Jim Goodwin, señores, esto hacían los Doves en 1990. No están viendo un videojuego de Atari, no. Ni nada de eso. No vamos a cobrar cover, pero esto eran los Doves, mi querida chuletita, ¿cómo ves? Oh, Capata todavía antes, antes de Sub Sub, estaba otro, bueno, ellos formaban parte de otro grupo que se llamaba The Risk. Eso es lo que tal vez no sabes. ¿De electrónica también? No sé, ese sí no sé. Pero bueno, más tocaban guitarra. Y teclados junto con otros chatitos más. No, pero que sí. Era literal el primo de Jimmy con no sé quién, uh-huh. Y así. Entonces, pero claro, estaban teenagers todavía, tienen 15 años y así. Así empieza la historia de los Doves, señores. Y finalmente tenían todo listo para hacer las estrellas de la escena house en Inglaterra. Y el día del cumpleaños de los gemelos, son gemelos, Williams. Se les incendia el estudio con todas las grabaciones de Sub Sub. Tómale. Bye. Y pues qué hacen, ¿no? Buscan ahí entre las cenizas, no encuentran nada y dicen, ok, señores Williams, vamos a hacer una banda de rock y le llamaremos Doves por la frase inglesa, las palomas renacerán de las cenizas. Uh-huh. Pues es un poquito de chanfle ahí, sí. Con el ave fénix, pero bueno, pues es una paloma. Y los señores hacen esta banda de, pues, ¿qué es? Space rock, dreamy rock, melancólica, los Doves. Pues la verdad es que creo que de lo ganado, lo perdido, ¿no? Les fue bastante bien. Y yo sí. Digo, creo que sí. Mejoraron. Creo que, bueno, que fue una buena opción, a lo mejor en que se quemara ahí algo, ¿no? lo que habían hecho y que recapacitaran. Enderezaron el camino, por algo pasan las cosas, dicen, ¿no? Dicen que no hay casualidades, quién sabe. Y se avientan un primer disco, el Lost Souls, que a mí... yo creo que es de los discos que... ¡Ay, ya quita eso! No. De los discos que más me han marcado. Yo los conocí por una compilación de rock inglés, donde venía Paul Weller y venía creo que Elbow incluso también. En famosa tienda de discos también. Y estaba Catch the Sun, que fue de sus primeros sencillos. Y dije, ¡ay, güey, qué buena banda! De los pocos discos que me compré de catálogo, me costó, era yo becado del Conacyt. Uh-huh. Y sí me costó, pero valió la pena. Un discazazazo en Lost Souls. Y de esta vamos a escuchar Rise. Ok, sí, vamos a empezar con esa. Tú la escogiste, ¿no? Sí, la escogiste, sí. Ahorita lo que estaba viendo y que ahorita te lo comenté fue que se me hizo chistoso estar escuchando, bueno, más bien leyendo similitudes de ciertas frases o cierto tipo de palabras que utilizaban tanto Elbow como Doves. Y bueno, esta canción, bueno, también habla un poco de la parte de Switching Up que recuerda exactamente el mes de junio. Mm-hmm. Igual aquí se hace un poco, pero en especial en la luz que hay en junio, en especial en esta canción de Rise. Entonces, sí hay puntos coincidentes entre las dos bandas. Por ejemplo, son muy cuates Guy y Goodwin. Uh-huh. De hecho tienen por ahí, si es que nos sorprenden, de repente tienen un proyecto juntos. Uh-huh. Se mandaron ya cintas entre los dos y dijo, bueno, pues Goodwin dijo, le he mandado a Guy algunas algunas ideas, vamos a ver si fructifican y a ver qué, pues a ver qué sale, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Yo siento que se estorban, tan buenas voces las dos. Pero Goodwin en especial a mí se me hace una voz... Yo me imaginaba un hombre así muy caballeroso, como un Cousteau, tú sabes, ¿no? Así muy elegantioso. Muy caballero él. Exacto, ¿no? Como todo un señor del estilo y me encuentro con un gordito de barba bonachón que toca el bajo muy, muy chido. Vámonos entonces con Rice, que es una rola que sobre todo imprime... te da el lado con estilacho de Doves, ¿no? Claro, claro. Porque dirías, bueno, Doves me van a poner triste, este es como... Nice, se pone, sí. Nice and easy. Se pone, sí, de bonitas. Vámonos entonces con Rise the Lost Soul, señores. Esto es Doves, el bloque de Doves de Antifama. En el Descafeinado Radio tenemos un lugar para ti. Sabemos de la necesidad de hacer crecer tu negocio. Por eso tenemos el mejor paquete desarrollado para tus necesidades de ventas. Anúnciate con nosotros. Información@eldescafeinado.com. Llámanos 3030-7078. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Esa rola, señores, era Catch the Sun, el primer sencillo de Lost Souls. Excelente canción, no la vamos a poner. Ya está choteadona, al menos en Inglaterra. Nos vamos a ir con un lado B del mismo disco, de Lost Souls. Unos lados B que eran dificilísimos de conseguir. Meet Me at the Pier. Y no, siguiendo la línea de... quedó bien con Rise, porque tiene mucho estilacho también esta rola. Sí. Muy buena. Ahorita ya es más fácil conseguirla, pero antes era difícil de conseguirla. Y antes, unos saludos a mis cuates de Red Light de Guadalajara, que estaban ahí transmitiendo cuando yo llegué a visitar nuestras oficinas en allá. Os Álvarez, que nos sigue también. A Charlatown, mis cuates de Charlatown, del programa también del Descafeinado. Y al jefe Diego Ramos. Vámonos entonces con Meet Me at the Pier. ¿Te parece, Chuletita? Me parece perfecto. ¡Vámonos! ¡Sas! ¡Qué buena rola! ¡Qué estilacho estos cuates! Sí. Enhorabuena, se alejaron de las malas influencias de la electrónica. Ay, sí. Estamos escuchando Here It Comes, de fondo, que fue un sencillo también del Lost Souls. Y una rola con mucho estilacho también. A mi jefa le gusta mucho, se la baila bien sabroso. Me dice, escucha, mijo, mira. ¿Mm? Empieza a bailar. muy buena rola. Y vamos a pasar al siguiente disco. Me voy a seguir comiendo. Sí, yo así más viéndote, ok. El Last Broadcast, luego como chamaco seguido se los aventaron, me van a chulear. Sí, de hecho casi al año, así no dejaban ni descansar y órale. Y ya el siguiente ya estaba cocinándose. Exactamente, pero qué disco se aventaron. Last Broadcast, este es un disco muy, muy, muy doloroso. Pues es que si fue una vez al año, pues imagínate también. Ay, sí. Y el concepto, okay. Y el concepto, el concepto... Pues es ese, ¿no? Un último show de televisión, la última vez, y vas a poner Last Broadcast, precisamente la canción que le da título al disco, sí, ¿no? De hecho, exactamente. Esta rola y una patada en los bajos. Pues es que dice, esta es la última sí. vez porque lo puedo ver en tus ojos, ¿no? Exactamente. Sure enough, if you're feeling nothing. Comes a time when you feel nothing, ay, en la madre. Muy gacho, señores, se sentían mal los Doves. Esto es Last Broadcast, Antifama. Creo ¿qué? Que he puesto como que puras canciones como de... Pues ya la goma. Sí, ¿qué onda? Ok, me estoy espantando a mí misma. ¿Tenemos que hablar? No. Sí, tenemos que hablar. Tenemos que hablar después. Ay, qué este bueno, programa. Me encanta hablar contigo. No, pero es que así son los Doves, fíjate. Bueno, hemos puesto roles de estilacho, pero los Doves también son bien melancólicos. Llegan a por... En serio, te pueden poner un machetazo en el pecho, como en esta canción, ¿eh? Sí. Esta canción fue mi himno mucho tiempo, ¿eh? La neta sí fue así de... Pero bueno. Pero ya lo superaste. Es lo bueno. Me gusta todavía, sí, pero. Sí, sí, las voces, no. Ah. No, claro que sí, pues uno se supera. Nos... Muy bien. ¿O no? Qué ole. ¿Eh? Qué ole. Una cosa, Cade. Y este. Y esto que estamos escuchando es Seasong, una muy buena canción de los Doves, sí, pero es la única que yo pongo cuando. Pues cuando ponemos algo de los Doves, entonces ya la quise como pasar a segundo plano. Y estamos okay. viendo mientras los videos de los Doves. ¿Sí? Este es Black and White Town. De, okay. de este el video de Black and White Town del Some Cities. Y precisamente del Some Cities vamos a poner una canción, Sky Starts Falling. Ok. Muy buena. Que oye, de hecho, bueno, perdón que te interrumpa, pero esta misma canción la estaban utilizando para un videojuego de FIFA 2006. Explícame sí. eso, a ver. De hecho, en ese disco para Black and White Town, el sampleo, digamos, la línea de piano está pirateada, entre comillas, de un video de música Motown, de unas negritas que me puso Samuel. A mí yo no encuentro muy bien los acordes del piano, pero de ahí lo tomaron, pidieron ¿sí? permiso para robarse ese... Qué decentes, ¿no? Bueno. Se dijeron, vamos a utilizar las mismas notas, el mismo ritmo. Ajá. ¿Cuánto cuesta? Y así al chas-chas. Órale. Black and White Down tiene esos sampleos. Cosas curiosas sobre los Doves, señores. Vámonos con Sky Starts Falling. Esto es Santi... Fama. Sí. Can be sure, huh, that the next one will see. Éjele, ¿a poco no te gustó lo que escuchaste, eh? No te hagas. Todos los domingos de 18 a 20 horas te invitamos a escuchar Antifama, un programa más de nuestro descafeinado en el que podrás escuchar a verdaderas bandas y artistas nuevos y desconocidos. Y por supuesto también a los lados desconocidos de las bandas y artistas que tú crees que ya conoces. Antifama, el único programa de radio por internet en el que nunca escucharás los hits del momento. www.eldescafeinado.com. Verdadera radio online. Y esta rola tan famosa, There Goes the Fear, ¿la llegaste a escuchar en radios? Deja de eso. ¿De gente bonita? Pusieron, sí. Te apuesto que la gente que no sabe ni quiénes son, para acabar pronto, conoce esta canción. Pablo, ¿no? Ahorita. Sí. Y es porque, de hecho, hubo una persona que me pasó el soundtrack de una película para niñas que se llama, creo que 500 días de verano, no sé cómo se ha llamado aquí. No sé, una película como del noviecito que le gusta una chata, no sé, no tengo ni idea, no la vi la película. Y sale esa canción, de hecho. Vámonos. Sí, la empecé a escuchar, dije, a ver qué tiene esto, y tómala. ¿Y así conociste a los Doves? No, porque eso es muy reciente, esta película es muy reciente. Entonces, ya los conocía desde antes, pero lo que voy es que tiene esta canción. Sí, es algo que pasa allá en Inglaterra, que usan mucho las rolas para los soundtracks, ¿no? Pues obviamente del grupo de moda de calidad. Sí. Porque allá yo creo que sí son como Timbiriche, yo creo, ¿no? Pues yo creo. No, igual de malos, digo, igual de famosos. Ah, ok. Yo así asustándome, yo no, ya vale. Oye, quiero mandarle saludos a mi amigo el pájaro. Ok. Pues tiene que ser mi amigo, ¿no? Pues yo sí. Fui a Guadalajara, malo que fuera mi enemigo. Años, si sí. fuera mi enemigo, imagínate. No, te mataría en la noche. Ah, tú me matarías en la noche. No, te mataría a matar. No, tu amigo. Tu amigo. Mi amor, por favor, cuidado. Sí. Y saludos a mi amigo el pájaro de Guadalajara, del café barra café. Okay. Ni modo golazo, pero yo lo pago. Está bien, saludos. Espérate, man. Muy, muy buen lugar para. Qué bueno, porque como que le tapaste la marca que dije. Pero vayan ahí, echarse un cafecín y conozcan al pájaro. Yo tuve la suerte de conocerlo, aunque yo ya lo conocía. Pero bueno, Luis, saludos, muchas gracias. Me atendió de poca juntas, o sea. Dejaste tus comentarios respectivos acá de buen servicio. Oh, damn. Oh, bueno, está bien. Tenía que ser. Bueno, tenemos que ir a lo mejor una de esas. Sí, mi amor, sí, invitadísima, ¿eh? Yo por ahí va. Qué óvole. Y nos vamos a echar ahorita una versión acústica de New York, una rola que compuso Goodwin sin conocer New York. ¿Alguno conocía Nueva York? Ok. Y aún así la describió. Literal, sin brincar el charco, pero. Exacto, la describió muy bien. Dijo, pues obviamente el tráfico es una mierda, ta, ta, ta, ta, ta. Uh-huh. Pero aún así, pues le gusta, ¿no? Entonces, cheques esta versión acústica, no es la versión explosiva ni spacey a la que Dopes nos tienen acostumbrados, pero bueno, chéquense nomás. Vámonos. Stone, so let's go where we can. Put your finger on the map. Who cares where it lands? 'Cause we're all better out in New York. Underwritten advertising, you're moving on again. Everything they say is true. This city's insane. Every possibility, and nothing's left to chance. Throwing rocks and paving stone. Who says he has to last on the run? Till we go in New York. 'Cause we're all better there than being cold. Maybe best is not to talk. New York, 'cause we're all better off. qué versión acústica de esta rola. Bueno. Y la... Fíjate que a mí la armónica es un instrumento que me cae muy mal. Y toma, la van por dos canciones que ponemos con ese. No, no, pero la tolero bastante con estos cuates, porque no se avientan el clásico. No, así de. Y Petunia. Sí, sí. Sí, no, no, no, no. Eso sí, muy mal. Muy, muy mal, pero bueno. Y estos cuates de los Doves. Y estamos escuchando Words, que fue otro sencillo de Last Broadcast. Sí. Que quemadísimo también, ¿no? ¿Me decías? Sí. Muy quemado, yo creo que este sí en estaciones Cominos y Corrientes se le llegan a poner. Pero no es el caso, señores, se la estamos poniendo nomás de referencia para que sepan, para que sea la puerta de acceso, ¿no? Exactamente. Y algunos datos curiosos entre los Doves y Elbow que tuvimos en el bloque anterior es que son muchos vínculos, ¿no? Ah, mira, saludos al Cube que nos está escuchando. Bien. Oh, pues para ti, mi rey, la acústica de New York nomás. No, no estaba pensando en ti, mano, pero qué bueno que te gustó. Y por ejemplo, Guy y Goodwin son aficionados a la... Debe tener algún nombre, ahorita lo wikipediamos. Aficiona a ver las aves, ¿no? Con salirse a los parques y buscar aves con binocular en mano y verlas. Sí, ok, ya me hiciste cara así como de... No lo vamos a hacer ningún... No, estoy... Aquí en México, puro zanate. Esos que se paran en el tinejo y dicen... ¡Ah! ¿No? Todos son como grises cafezosos. Como azul. Iguales. Están chidos, como negros, como entre azul verdoso, pero... Está bien. Pero no son pájaros lindos y tampoco cantan muy bien. Está bien. Bueno. No solamente veremos, el único pájaro que veremos será tu amigo, El pájaro, sí. O en este caso, yo prefiero a las palomas, a los Doves, ¿no? Okay. Ah, qué ole. Qué ole. No, vamos a ir con Winter Hill, que es también de la Some Cities, me parece. Sí, claro. No, de Kingdom of Frost. Ah, ya nos vamos a pasar, sí, hasta allá, manita. Hasta allá, ya vamos. Kingdom of Frost, qué manera de cerrar un disco antes de que se separaran o no se separaran. No, lo digamos. Ok, sí, no. ¿Quién sabe? ¿Se han separado los Doves o no, señores? Vámonos con Winter Hill para que se queden con hambre y con la duda. We'll be right back. hay otra cosa que me cae bien sobre Goodwin, y es que, y los Doves, es que saben vestir estos cabros. Eso sí, puta, unos sacazos, que aunque sea, estaba viendo ahorita unas fotos. Uh-huh. Sí, qué estilo, Tiene muy buen estilo, los chatos, cómo no. Unos jackets. No, estaba viendo ahí fotos. Sí, hasta para su ropa del diario, mira, está chido. Sí, está chido. Su outfit, dices tú, outfit. Oh, déjame. Oye, al final revelamos si se separan o no, ¿no? ¿Te late? Sí, me parece perfecto. Y esto que estamos escuchando de fondo es una versión de una canción tarareada, señores y señores, en The Wicker Man, una película setentera que vimos tú y yo no hace mucho. Ok, creo que tuviste pesadillas ese día, ¿sí? Sí, ¿no? Pero bueno, es la parte donde te sorprendió, ¿no? Que estabas... ¡Oh! No sabías lo que... ¿Te acuerdas que la escena estaba un poco grotesca? ¿Cuál? Sí, en la de Wicker Man está... ¿No te acuerdas? ¿Cuando lo están la quemando? Escena? ¿No? ¿Qué parte no? No, sí, la claro. la chata, una de la, como que la hija del hostal, pues está seduciendo al Wicker Man. Que es un policía que llega a investigar un asesinato. Una desaparición en un exactamente. Pueblo. Y la chata como acá medio en cueroles y no toma así como 70s de que sí se ve, pero no se ve, y como que brincoteando, pero embarrándose en las paredes, y el otro estaba totalmente seducido de una manera extraña que no sabía por qué a través de las paredes. Haciéndole todo un performance ahí, ¿no? Porque no era cachondo, no estaba bien hecho. Se agarraba contra la pared, se sobeteaba contra la pared. Era como Verónica Castro cuando chambeaba con Chabelo, así con sus shortcitos, no sé, bastante bizarro. No, ¿sabías? ¿Cuál shortcito? ¿No? ¿Sabías que Verónica Castro fue TVita de Chabelo? No. Ok. Ya no. Ahí empezó la señorita. Así de viejo es el programa, espérate. No manches. Deja de eso. Imagínate. Bueno, pero esta no traía ni chorcito siquiera. No. Al natural. Sí, sí, pelo al viento y todo. Sí. Y, ¿eh? Y qué película bizarrona, pero muy, muy buena. También recomendable. De a 40 varos, señores, no sé. Pero sean jugadores, la de setentera, La setentera, la otra, claro. Yo ya la vi la segunda parte. Y es diferente. Tiene otras cosillas diferentes. Digamos que. Más reciente. Por así decirlo. Sí, pero no sé, habría que ver, pero a mí, pues digo, la setentera está bien hecha. La setentera está muy bien hecha, yo creo que me gusta más la setentera, Muy buena peli, uh-huh. Señores, abstracta, rarona, y esta es la canción que tararea esta mujer. ¿Y qué sucede con los Doves? Pues que se avientan el cover, entre comillas, porque sí estaba registrada la canción que tararea la chava. Esto era de los Sneaker Pimps y después los Doves la sacan. Como Willow Song, señores, y chéquense la versión de los Doves. ¿A poco sabían esto de ellos? No se hagan güeyes. ¡Vámonos! Feather. sigues este ritmo, ritmo. No, no es cierto. No. Es Black and White Town. Black and White Town de los Doves. No se pinten, oh. ¿Cómo creen? Tú ya te estabas pintando acá de payasito y todo. Claro. No le hagas, ¿no? Sí, ya. No, es la que tiene el sampleo esto que te digo de las negritas. Ajá. Y pues estamos cerrando el programa, mi chuletita. Se me fue re rápido. A mí también, tú. Es que el tiempo bueno. Contigo, a tu lado. No. Sí, yo creo que sí. Etcétera, etcétera. Bla, bla, bla, ¿no? No. Pero sí, y bueno, se avientan este segundo disco, tercer disco, perdón, y cierran con Kingdom of Frost. Uh-huh. Y declara Jim Goodwin en una de esas que estaban diciendo, ¿se van a separar o no? No, se separan, sí, se separan. Sopa te las dice, son 2 años de receso, déjenos de estar chingando, tenemos desde el 98. Estarse presentando cada año, excepto el 2008. Sacando 2009, un disco. ¿Descansan? 2010 otra vez, contra todo. Y pues ya, también tienen chance, ¿no? Descansar unos 2 añitos, pero sí. Que no nos dejen, es lo único. Disco gira, disco gira, disco gira. Oye, ya, va, párale tantito, ¿no? Te nos vas a morir a medio escenario. Sí. Tal cual, señores, no se han separado. Lo desmintieron totalmente. Por ahí, Samuel, sí. Le vamos a jalar los cuernos porque nos andaba asustando en noviembre del año sí. pasado. Pero bueno, se dejó llevar por el chisme, Sam. No te dejes llevar por el chisme, man. Todavía. ¿Ya viste cómo es? Lo vio en algún canal así como de... Con Pepe sí. Origel, sí, seguramente. Exactamente, sí. Seguramente, sí, ¿no? Seguramente lo platicaron ahí. Ay, sí. Samuel. Pero bueno, vamos a irnos con Compulsion del Kingdom of Frost, ¿no? Sí. Muy buen disco que a mí me tardó en entrar, la verdad. Sí fue así como, órale, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿A dónde o qué? Pero hasta me acuerdo las palabras que dijiste. No me tenía de entrar. ¿Qué? Sí, pero dije, no, que... sí, dale una oportunidad. Era yo virgencito. Yo no sabía lo que me esperaba, ¿no? Pero luego, órale. Vámonos, ya no lo dejaba en paz. Vámonos entonces, señores, Dubs con Compulsion. Y como que regresaron a sus orígenes, ¿no? Creo a sus, que sí. A sus suborígenes, ¿no? Sí. Sí, se aventaron un danceable ahí, un ¿no? Un sencillo, sí. Curioso. Muchos saludos y muchas gracias por escucharnos a Xochitl, al Zapa, perdón por haberte llamado Cube. a Chen, mi carnala que está ahí en Houston, ¿verdad? Mucha suerte con todo lo que te propongan a qué tallado. Sí, como sea. Soy Chen Guachenti, échale ganas. Y pues, cerrando el programa, mi chuletita. Sí, se fue se volando esto. Sí, sí. Como. Como pez en el agua. Como patinadita de mosca. Y vamos a cerrar con una canción que fue con la que yo doblé las manitas con el Kingdom of Frost. Eso me parece. Porque la escuché y dije, en la mother, me habían puesto triste, me habían deprimido, pero no me habían puesto así de mal. Y es algo que tienen, que ese es uno de los poderes que tiene Dopes, ¿no? Te lleva hasta arriba y te tira de repente de una manera en micras de segundo, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser así el señor Widow. Ah, no. Y los Williams, ¿no? ¿Algún comentario final? Saludos a Marianita que nos escucha. Marianita, la también. Refe es invariablemente. Ahí nos seguirá. Sí, claro que sí, muy antifan. Señores, claro. Muchas gracias por escucharnos. Los dejamos con esta cancioncísima de los Dopes. Esto fue Antifama, el especial de Elbow y pues de los Dopes, ¿verdad? Gracias, claro. Chuletita. Gracias, igualmente. ¡Au! Vámonos. Tonan, soy una perra sucia, discúlpame, saludos. The cars soon passed, I watched the passers by. Birds flew backwards, yet still I'm sorry you're having trouble. Goodbye.